Jueves 11 de julio. Pero Amos le contestó, «Yo no soy profeta ni pretendo serlo. Me gano la vida cuidando ovejas y recogiendo higos silvestres, pero el Señor me quitó de andar cuidando ovejas, y me dijo, ve y habla en mi nombre a mi pueblo Israel». Amos 7 versículos 14 y 15. ¿A quiénes llama el Señor? ¿Qué considera para realizar ese llamado? ¿La apariencia, el aspecto físico, el nivel educativo, la posición social o económica? Y más importante aún, ¿por qué hace este llamado? ¿Cuáles son sus intenciones detrás de ello? Claramente, como lo afirma el texto y tantos otros pasajes de la Biblia, ninguno de estos aspectos tiene peso ni se evalúa al momento de ser elegido. El Señor nos llama a ser portadores de su mensaje, y lo hace llamándonos por nuestros nombres, con pleno conocimiento de nuestras debilidades y fortalezas. En este caso, observamos a un cuidador de ovejas, quien ejemplifica la humildad, la sencillez y la disposición a aceptar el llamado, tal como lo hizo Amós al responder a esta vocación. Profesionales, obreros, amas de casa, hombres y mujeres, ya sea en el campo o en la ciudad, todos podemos convertirnos en portadores de su mensaje. Cada uno de nosotros tiene algo valioso para ofrecer: aliento, consuelo, esperanza, vida y testimonio. La misión de llevar su mensaje no siempre será sencilla, pero al aceptar al Señor en nuestras vidas, encontraremos mayor facilidad y nuestras obras darán frutos. Oración. Señor, humildemente me presento ante ti, buscando tu guía para llevar adelante tu mensaje. Te pido que me fortalezcas para aceptar tu llamado, que me brindes sabiduría y entendimiento. Así como el cuidador de ovejas se convirtió en tu portavoz, que yo también pueda ser un instrumento de tu obra. Permíteme ofrecer el abrazo o la palabra adecuada a aquellos que lo necesitan y esperan. Amén. Una reflexión de Andrea Rodríguez para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.